ansiedad. Masticar, realidad, barallar la soledad. Percibir, malestar, no va bien para seguir. Antes de recibir, ¿acaso no recuerdas cuando te tocó pedir? Soy el engranaje que queda obsoleto en la maquinaria de la funcionalidad. Masticar, realidad, batallar la soledad. Percibir, malestar, no va bien para seguir. Batallar, batallar, batallar, soledad.